Frío, mucho frío en la ciudad. Nuevo programa de Baldosa Floja, edición ya número 79. Y pasó una nueva semana, comenzaron los debates, comenzaron los posicionamientos políticos locales. Sin embargo, la situación económica, los humores sociales y la agenda nacional siguen marcando la cancha. Tuvimos un principio de año con inflación, o tenemos todavía con inflación, con despidos, con tarifazos. Contexto que nuestra ciudad se vio intensificado por la represión de enero, la represión de los empleados municipales, se acordarán, por el paro de los quinteros que han entrado en una situación crítica por el aumento de la luz, los conflictos por los paros y por las movilizaciones de los médicos, que hoy tuvieron un gran día, y de los trabajadores judiciales. Y debates que se van sintiendo cada vez con mayor fuerza, con mayor presión, en estos días marcados por encontrarnos próximos al 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Y de alguna forma, o por lo menos en mi opinión, bajo mi perspectiva, estos debates, estas tensiones, van arrinconando al gobierno. Van arrinconando al gobierno y van exigiendo algún tipo de respuesta. Con un condimento que durante el kirchnerismo no tuvieron las organizaciones populares. Y me refiero a la discusión de la unidad. Hoy más que nunca es necesaria la unidad de todos los trabajadores y de las organizaciones sindicales que son la expresión de ellos. Durante mucho tiempo, durante todos los años de kirchnerismo, las organizaciones sindicales y los trabajadores y las organizaciones del campo popular en toda su amplitud se encontraron fragmentadas, divididas, tensionadas. Bueno, este gobierno, con sus políticas de ajuste, con sus políticas antipopulares, ha logrado lo que hacía muchísimos años no se lograba. La unidad de todas las centrales sindicales. El día de mañana, ustedes saben, va a haber una movilización muy importante en Capital Federal. Lamentablemente sin paro, pero movilización y protesta al fin. En contra del gobierno, organizada y convocada por todas las centrales sindicales de nuestro país. Y este marco nacional, esta discusión nacional, viene al caso porque, de alguna manera, en la ciudad de La Plata, también se expresan y se plantean estas discusiones. La unidad de los laburantes y la unidad de los sindicatos. En una ciudad que, como decía, tuvo una expresión, si se quiere, un escalón más que la política nacional, y en una ciudad en la cual los movimientos populares tienen mucho desarrollo. Los gremios tienen muchísimas discusiones y tienen la capacidad de ejercer muchísima presión. Y en nuestra ciudad, ¿por qué no pensar la unidad de los trabajadores municipales y la unidad de los trabajadores cooperativistas que tan precarizados se encuentran y tan utilizados ha sido a lo largo de estos años? Avanzamos en síntesis hacia una nueva etapa, con muchas acumulaciones, con un piso acumulado interesante, pero también con algunas taras propias de la izquierda, propias a veces de cierto sectarismo heredadas. Sin embargo, el desafío es pararnos sobre lo construido, debatir lo estratégico, siempre hay que debatir lo estratégico, la perspectiva, por más acuerdo táctico, por más encuentro en la lucha, siempre es necesario discutir la estrategia de transformación, la estrategia de país, la estrategia política, la estrategia sindical. Pero hay que discutir la estrategia confrontando contra un gobierno empresarial, contra un gobierno que plantea políticas antipopulares. Y de alguna manera, discutiendo y también luchando, se irán ordenando las tareas del campo popular. Baldosa Floja. Un programa de política y cultura local. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 28 de abril, una nueva edición de este programa que trata sobre la política local, la cultura, sobre lo que pasa en el Consejo Deliberante cada miércoles en esa sesión, en esas sesiones que son bastante turbulentas en estos últimos tiempos. Mi nombre es José Berchesi, paso a saludar a mi compañero de equipo Leandro Amoretti, que hoy nos encontramos solos porque Malena y el Tigre nos han dejado. Sí, la verdad que tenemos un programón hoy, con algunas ausencias, pero ojo que capaz que vienen o mandan un saludo o se acercan hasta aquí. Buenas noches, no saludaba, hoy iniciaba la editorial planteando que hace mucho frío y la verdad que es un día en el cual se empieza a sentir el invierno en la ciudad de La Plata, el invierno con esas características muy particulares que tiene nuestra ciudad, en la cual los árboles y las hojas le dan una visión, ¿no? Un panorama distinto que a mí me gusta, tiene cierto aire de nostalgia, pero es la verdad que una ciudad linda en esta transición entre el otoño y el invierno. Sí, lo que tiene esta ciudad es la humedad, lo que mata. Lo que mata es la humedad. Entonces, en conjunto con el frío, se hace bastante complicado, pero parece que para el fin de semana va a levantar un poquito la temperatura y vamos a poder disfrutar de aire libre y no va a llover, que eso es lo más importante. ¿Cómo llovió? No podía lavar la ropa. No. Es más, lavé y se me humedeció. Sí, creo que todo el mundo tenía el mismo problema acá en la ciudad. Y bueno, por mi parte, vuelvo a Baldosa. La semana pasada no estuve. Bueno, falleció mi vieja, así que estuvimos ahí con mis hermanos. Le mando un saludo grande a mis hermanos, un abrazo. Le mandamos un abrazo a todos y queremos recordar que... A la familia, que mi vieja, la primera oyente de acá de Baldosa Floja, que siempre estaba ahí atenta a la radio, pero bueno, nos estará escuchando desde algún lado, y por mi parte con ganas de volver acá a Baldosa y hacer un programón, como vos dijiste bien, a Moretti, y le decimos a la gente que si se quiere comunicar con nosotros tiene diferentes vías para hacerlo, y una de esas es el WhatsApp, Leandro. Decirle a la gente el número de teléfono para que nos envíen, entre otras cosas, fotos, audios. Manden WhatsApp con cosas lindas, con mensajes, podemos mandar mensajes, pueden contar qué hacen cuando tienen tanto frío. Ajá. Que uno siempre tiene sus técnicas para resguardarse y sobrevivir en estos días. El teléfono es 670-5190. Me afectó el frío. Ahí lo vamos a estar subiendo también a nuestra página de Facebook, que es Baldosa Floja, que ha tenido bastante me gusta en este último tiempo, porque hemos reactivado también todo el tema de la producción. Ahí estuvo el Tigre Aymar, y bueno, también... Y tenemos Twitter, no te olvides del Twitter. Sí, que es Baldosa Floja. LP. LP. Arroba Baldosa Floja LP. Así que manden también. Arroben. Sí. Vos sos el hombre de Twitter acá. Yo soy el que administro el Twitter de Baldosa Floja, entonces lo milito, le hago campaña por el Twitter de Baldosa Floja. Vamos acumulando seguidores, ojo, entren al Twitter, síganos y los vamos a seguir también. Eso es, en Twitter es así, medio que te siguen y vos tenés que seguir, así que... Sí, hay que militarla, como vos dijiste, para que la gente nos siga, que se mueva la cuenta. ¿Qué vamos a tener para el día de hoy, Leandro? Bueno, hoy tenemos, como siempre, noticias locales. Vamos a hacer un repaso por el Consejo Deliberante. Vamos a estar hablando telefónicamente con Pablo Maciel, que él es integrante de la CICOP. Sabemos que hay un conflicto muy importante con los trabajadores de la salud. Hoy hubo una movilización a Casa de Gobierno. También tenemos un invitado cultural musical, que es uno de los integrantes de la banda Pérez, que es una banda muy conocida. Seguramente la habrán escuchado. La agenda cultural, y seguramente me estoy olvidando de algo, pero ya son bastantes cosas. Así que quédate en el aire de Radionauta 106.3. Ahora vamos a escuchar un tema de la banda invitada y enseguida volvemos. Ya no duele más. El WhatsApp. Que es 670-51. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja. Política, cultura y buena música en el éter platense. Volvemos al aire de Baldosa Floja. Me faltó saludar a quien está hoy en la operación técnica. Es el gran Colo que ha vuelto ahí al Switch Master. A falta que apague la luz, porque cuando viene el Colo se apaga la luz. Ah, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí no, hay mucha gente. Hay gente que lo está molestando. Mira, ahí está, me gusta. Ahí está, pues le da una esencia al programa. Ya no está mal el programa que viene después de nosotros, que era más oscuro ese, ¿no? No, ahí nos tira que no está el programa. Bueno, han pasado muchas cosas en la ciudad de La Plata en el transcurso de esta semana, ¿no? Relacionadas a, bueno, lo que fueron todos los paros, las movilizaciones y también lo que fue en el Consejo Deliberante Local. Pero en el día de ayer, el intendente Julio Garro hizo la presentación de un plan estratégico. Lo hizo en el Salón Dorado del Palacio Municipal de aquí de la ciudad de La Plata. Y este plan estratégico La Plata 2030 tiene como objetivo, según analizó Julio Garro, el establecer una visión de ciudad a corto, mediano y largo plazo. Tiene que ver también un poco con el Código de Ordenamiento Urbano que han deslizado desde algunos sectores que se estaría reviendo un poco o tratando de transformarlo para que no haya tanta como es construcción así indebida, porque recordemos que las casas de que son patrimonio cultural hoy no se están resguardando y se están tirando abajo. Pero vamos a escuchar al intendente de aquí de la ciudad de La Plata, a Julio Garro, que nos explica un poco de qué significa este plan estratégico La Plata 2030. Hoy en nuestra ciudad comienza una nueva etapa que es la planificación, ¿no? De empezar a trabajar juntos. Cuando digo juntos, hablo de la política, de los clubes, de las instituciones, del vecino, de las universidades, en un proyecto, en un plan estratégico 2030 que la verdad nos va a dar esa posibilidad de transitar un camino con certeza y no crecer como hemos visto en los últimos años, que la mancha urbana se ha hecho enorme y la verdad hoy en la mayoría de los barrios no hay cloacas, no hay agua, no hay luz, no hay gas, no ingresa una ambulancia, no ingresa un patrullero. Y hay que trabajar en esta planificación sin ningún tipo de duda y por supuesto que es algo que vamos a presentar, si Dios quiere, luego de fin de año y que lo vamos a mantener en el tiempo, porque la verdad que lo más probable veamos resultados a corto, mediano y largo plazo, pero lo más importante es que algún día se vean. Bueno, medio está bien, sí, que se plantee un proyecto de largo plazo, pero ¿con quién lo va a discutir? ¿En dónde? No está claro, ¿no? Suena un poco a frases cómodas y algunas afirmaciones políticamente correctas, pero a mí me quedan dudas y la verdad que quiero aclarar, nunca le creí demasiado al actual intendente, pero cuando se lanzan estas iniciativas y más con la capacidad de ejercer y aplicar marketing del PRO, me quedan dudas. Ojalá que se discuta, que nos invite a discutir y discutiremos todos. Los ejes de este plan estratégico, según indicó el intendente, son 5. Uno sería el ambiental, otro el social, después vendría el urbano y la movilidad con el desarrollo económico, ¿no? Como vos decías bien, Leandro, hay que ver después cómo se hace, cómo se logrará de cara al futuro esta iniciativa que está auspiciada o respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que supuestamente va a dar parte de dinero para realizar obras aquí en la ciudad, pero bueno, este plan estratégico costará de mesas de trabajo de cara al futuro y veremos si los diferentes actores de la sociedad, ¿no? Porque después tendrá que llamar a lo que es la Universidad Nacional de La Plata, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros. A los sindicatos, llamen a los sindicatos que nunca los llaman. Pues siempre discutir, llaman a todas las cámaras empresarias, está bien, que vayan las empresas, pero los laburantes también que discutan, ¿no? Así que vamos a ver si este plan estratégico 2030, que es son bastantes años, ¿no? Estamos en 2016, son 14 años de planificación, supuestamente, que es lo que no hemos tenido en todos estos últimos años en la ciudad de La Plata. Volvemos con otra noticia que tiene que ver con un reclamo sindical, pero con un hecho delictivo. Bueno, la movilización de el lunes fue, si no me equivoco, estoy repasando los días. La movilización del lunes de los trabajadores de Astillero Río Santiago. Ustedes saben que es la empresa estatal que construye y repara embarcaciones, que depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Están parados en su producción, en su trabajo hace tiempo. Hay amenazas de despidos, hay escándalos de corrupción respecto a dineros manejados por representantes gremiales. Hay historial para largo, pero el lunes se movilizaron, fueron caminando desde el propio astillero hasta el Ministerio de Economía y en el medio del trayecto se encontraron con amenazas, con disparos e incluso un trabajador del astillero Río Santiago recibió un tiro en la pierna. Sí. ¿Quién es el supuestamente autor de este tiro, de esta amenaza, de este balazo? El hijo del Pata Medina. Hay un video en el cual aparece el hijo del Pata Medina bajándose de un auto, gritando, medio agitándola, y en el cual un trabajador se muestra su pierna ensangrentada. Bueno, la verdad que es un hecho preocupante. El trabajador fue baleado, hay que verificar y hay que comprobar cómo fue la situación, pero no deja de plantear cierto rechazo social y cierto rechazo por parte de todos los militantes, ya que los laburantes estaban defendiendo su puesto de trabajo, estaban defendiendo una empresa estatal y estaban defendiendo soberanía, porque tenía un astillero de soberanía. Y otro referente sindical de un gremio que siempre deja que desear y siempre actúa como fuerza de choque, supuestamente amenazado y ha disparado a otro trabajador. Cabe destacar que hoy Juan Pablo el Pata Medina se ha presentado en la sede de ATE, ahí en Ensenada, y lo que hizo fue pedir disculpas por el incidente donde su hijo, bueno, como bien vos decías, Leandro, Agustín Medina, le disparó. Ah, yo estaba leyendo Noticia Vieja, entonces que lo reconoció. Hoy en el día de hoy se presentó en el gremio ATE ahí en Ensenada y bueno, pidió disculpas. Es un acto no digamos de grandeza, ¿no? Porque pedir disculpas por que alguien le disparó a otra persona es bastante extraño. No sé si la justicia después va a tomar cartas en el asunto, pero bueno, el Pata Medina dijo: como representante de la UOCRA vengo a pedirle disculpas a la familia del compañero herido, a todo el astillero y a la comisión administrativa de ATE. El hecho que cometió mi hijo fue muy grave y no debe repetirse. No, es terrible. O sea, es terrible. El hijo le pegó un balazo a otro laburante que además estaba yendo a reclamar defensa de puesto de laburo y el padre va a pedir perdón. O sea, reconocen que le tiró un tiro y se le salía mal y le pegó. Y lo que pasa es que el video lo delataba que era el hijo, lo habían filmado justo la cara y bueno, se acercó el secretario de la UOCRA y bueno, desde ATE Ensenada valoraron ese acercamiento por parte del Pata Medina, ese cierto pedido de disculpa. Y bueno, también resaltaron que lo más importante es que el compañero se estaba recuperando de lo sucedido. Bueno, obviamente repudiamos este hecho que ha ocurrido ahí en la localidad de Ensenada. Todo muy raro. En la ciudad de Ensenada. Damos la bienvenida también a Manu Mendizábal, que se ha acercado aquí a los estudios de Radionauta. Y llegó muy abrigado, hay que contar, ¿eh? Sí. Se está sacando la ropa. Le contamos que acá en el estudio está bastante lindo, así le van a dar una bebida espirituosa que tiene el gran Faca Pérez en su mano. Y bueno, otra de las noticias que está bastante fuerte aquí en la ciudad de La Plata tiene que ver con Uber y tiene que ver con los taxistas de aquí de la ciudad de La Plata, que obviamente están en contra de esta aplicación de celulares que te permite acceder a un servicio, sería el estilo de taxi o el estilo de remis para poder viajar. Y bueno, el municipio de aquí de la ciudad de La Plata ha presentado una denuncia penal contra esta empresa al decir, bueno, que no se encuentran habilitados. Desde la Secretaría Legal y Técnica aquí del municipio realizaron dicha denuncia porque, según dice ellos, entorpecen el servicio público y también existe una defraudación a la administración pública y obviamente una desobediencia. Yo que sepa, la verdad que no, todavía no funciona el Uber acá en La Plata. Bueno, la verdad que es contradictorio, pero yo banco los taxistas. Yo creo que sí, tengo familia taxista, lo banco, laburan. La verdad que el Uber es un poco una flexibilización de los taxistas. O sea, no es otra cosa que bueno, evitar ciertos controles, regulaciones y también blanqueo, porque hay muchos taxistas que son peones, que están en blanco, otros no, ¿no? Pero hay muchos que laburan y que reciben los aportes, tienen que cumplir con un montón de requisitos. No sé, Manu que siempre anda corriendo. Vos, Uber acá no existe, porque siempre andás corriendo con los... ¿Existe Uber acá? Sí. ¿Alguien sabe que...? Sí. Mira, yo pensé que no. Bueno, yo banco a los tacheros. A todos no, a los tacheros son medio gorilas, no, pero... Pero en general, creo que lo de Uber tiende a flexibilizar la actividad. Y te cuento una anécdota. Yo hace poco fui a Corrientes, no importa, no era el caso. Y sabés que en algunas ciudades en las cuales hubo mucho, mucho desempleo en el 2001, la actividad de los remises y la movilidad, de los taxis truchos, todo ese tipo de cosas, se generalizó mucho. Porque es una salida laboral un tanto rápida, con un capital mínimo de un vehículo, sí, que se puede empezar a generar algún tipo de ingreso. Es contradictorio, ¿no? Porque cuando la gente se queda sin laburo hay que buscar algún recurso. Pero la verdad que en este caso atenta contra los que ya trabajan. Veremos. También te quería decir que uno de los referentes de los taxistas acá, que a veces medio de humo me parece, no lo quiero mencionar, elaboró supuestamente en convenio con la Facultad de Ingeniería, si no me equivoco, una aplicación, que no sé cómo se llama, que es como un Uber platense de los taxistas. Sí, que la supuestamente la van a implementar dentro de poco tiempo, pero no se sabe aún cómo va a ser. Si es una especie de, bueno, llamo a un taxi. Decía que cuando vos hacías el pedido de taxi, llegaba a tu casa y también a través de esa aplicación te llegaban todos los datos del taxista hasta el currículum. Al currículum. Modo, y una foto del taxi. Veremos cómo sucede eso. Pero en el día de ayer también los taxistas se movilizaron hacia la Municipalidad de La Plata y bueno, comentaron un poco la situación y de cara a una movilización muy grande que se va a hacer la primera semana de mayo en contra de esta aplicación Uber. Más que una movilización, es una concentración informativa para los compañeros taxistas de la aplicación Uber y también para los usuarios. No tratamos de cortar toda la avenida. También nos estamos anticipando a la movilización que se va a realizar el próximo viernes 6 de mayo frente al Congreso Nacional, que concurrirán taxis de todo el país. Si bien la parte gubernamental, política, nos está dando la razón, una mano en lo judicial, sabemos que es una batalla de largo tiempo, que no se quedan con esto solo, entonces tenemos que estar siempre movilizando, atentos. Digamos, si fuera un partido de fútbol es como que estamos ganando 1-0, pero sabemos que tienen todo el tiempo y el dinero para contrarrestar lo que estamos haciendo. Me informó el municipio que si sigue las... Bien, ahí estábamos escuchando a uno de los taxistas que se había movilizado en el día de ayer aquí en la ciudad, enfrente del Palacio Municipal. No cortaron la calle, cabe destacar que no cortaron la calle. Y no le gusta al taxista que corten la calle. Y pero también en Capital hicieron corte de calle. Alto despelote. Alto despelote hicieron. Y bueno, había que preguntarles qué se siente, ¿no? Yo creo que los taxistas... Que no dejen circular a las personas. Luchen y ojalá que haya organizaciones de taxistas mujeres. Mirá. Bueno, porque creo que sí, sí tuvo un éxito comercial. En Capital saben que hay mucha desconfianza con los taxistas a partir de un caso de una violación y demás. Tienen que tomar la posta las mujeres del tránsito. Cada vez hay más mujeres taxistas. Y eso está bueno, y también más mujeres que tienen remis. Así que, choferes. Pero bueno, es una actividad bastante machista. Tendrán que entrar a los codazos. Sí. Bien, vamos con una noticia más que no deja de ser importante, porque en el día de ayer la provincia de Buenos Aires, la gobernadora María Eugenia Vidal, lanzó un plan hidráulico que es, bueno, a 4 años, obviamente con una fuerte inversión, como le gusta remarcar a los gobiernos del PRO. Y bueno, esto también repercute en todo lo que es la ciudad de La Plata. Recordamos que se están realizando diferentes obras en todo el tramo de la ciudad, todo lo que tiene que ver con el Arroyo del Gato, el Arroyo Regimiento, y también va a ser lo que es la ampliación de la ruta provincial 15, cuando se conecta ahí con la diagonal 74 y con todos los canales aliviadores. Aquí en la ciudad de La Plata, particularmente, se van a estar realizando diferentes obras, pero haciendo foco a todo lo que tiene que ver con estas obras que se han iniciado en el gobierno de Daniel Scioli, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y también el exintendente Pablo Obrera, que no habían encarado muchas obras en sí, solo algunos canales aliviadores y esos receptores de agua, como eran esas piletones que habían hecho grandes. Que no me... Reservorios. Reservorios, ahí está. Ahí está. Y bueno, este plan es ambicioso y compete todo lo que es la provincia de Buenos Aires, también lo que es el Río Salado y bueno, otras cuestiones, pero va a puntualizar más que nada aquí en la ciudad de La Plata, y ya se están empezando a ver algunas obras como en el Camino Belgrano, ahí en el cruce con el Centenario, y esperemos que se terminen de realizar. Desde la provincia de Buenos Aires piensan que en estos 4 años se van a estar llevando a cabo. Nosotros estaremos fiscalizando, y obviamente todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones que se conformaron después de la inundación del 2 de abril van a estar también muy atentas y obviamente fiscalizando todas estas obras aquí en la ciudad de La Plata. Bien, ahí estábamos con las noticias locales. Leandro, quiero que le repitas a la gente el número de WhatsApp, así nos mandan fotos, audios. Anoten, denuncias. Anoten, por favor, manden mensajes, audios, imágenes, lo que quieran, que acá tienen el micrófono y el programa a disposición. El teléfono, anoten, atención, 670-5190, lo repito, 670-5190. Bien. En algún momento ya vamos a sortear y vamos a hacer vamos a mostrar grandes premios, así para darle un incentivo a la participación. Prometo que voy a traer los regalos que nos han dado en los diferentes programas, ya sean libros, ya sean CDs, y lo vamos a estar sorteando. Les cuento que José se encanuta algunos de los regalitos. Exacto, exacto. Pero hoy esperemos que nuestro invitado nos traiga también algún disco y que lo podamos compartir con nuestros oyentes, y también le vamos a estar preguntando. Así lo sumas a tu colección. Yo soy uno de los oyentes también. Así. Manguero, un programa manguero somos. Bueno, pero ya vamos a llegar a los sorteos, a los premios. Quédate en el aire de Radio Nauta, enseguida volvemos. WhatsApp 670-5190. We'll be right back.

buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja, ya son las 9 menos cuarto, hace aproximadamente 9 grados en la ciudad de La Plata, lo cual es mucho frío. ¿Qué hace José cuando hace tanto frío? ¿Cuál es tu tip? ¿Cómo? 8 grados, mira, aquí justo busqué en internet. Va bajando cada vez más rápido. Y una humedad del 90%. ¿Vos qué hace cuando tenés mucho, mucho frío? ¿No salís de la cama? ¿Te llevas la compu a la cama? Si puedo, a la mañana dormir. Tarde, dormir, clavar dormir. Siesta. Pero está bastante complicado a la mañana laburar, a la tarde también laburar, así que cuando se puede, sí, hacer un corte. Yo ando con campera dentro de mi casa, con capucha, y con sí. Bufanda. Yo esos momentos que no se aguantan, el frío, tampoco el aire acondicionado de abasto o la calefacción. No, perdón, ahora estufa. Con el tarifazo está difícil. Con el tarifazo está difícil. Y podés comentar algo que se realizó hoy al mediodía, ahí en la sede de DELAP de calle 5. Ah, de paso pasamos el comentario. Sí, hubo una concentración en la puerta de DELAP cuestionando el tarifazo y tratando de pagar la factura de luz con pizzas. Con pizzas. ¿Quién lo ¿Se acuerdan hecho? Que Pradey sí. dijo, el aumento no es para tanto, son dos taxis o dos pizzas? Mirá vos, Alfonso. Sí, eso que se refiere a los taxis posta, no a los Uber, ¿no? Dos pizzas de banchero, ¿de dónde? No sé. Sí, no creo que sean dos pizzas. Pero está bastante peluda la tarifa de luz. Bueno, se hizo una concentración, una protesta, un reclamo. Se intentó entregar las pizzas, pero no fueron recibidas. Cerraron a DELAP y dejaron un camioncito de la infantería de la policía bonaerense. Así que no, mirá, no estuvo. Hoy infantería de Duval debe haber estado de acá para allá, me imagino. Tuvo mucho trabajo, hubo muchas protestas, muchas movilizaciones de laburantes. En rato vamos a estar hablando seguramente con alguno de los médicos integrantes de la SICOP. Estamos tratando de comunicarnos para que nos comente el paro. Pero mientras tanto vamos a seguir con nuestras noticias, nuestro repaso de la política local. Uno de los pocos programas que lo hace, ¿eh? Nos podemos adjudicar. La verdad que sí. Ser los analistas locales. De algún modo, damos una visión de lo que sucede aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, en el día de ayer hubo una nueva sesión en el Consejo Deliberante Local y obviamente estuvo cargado de diferentes temas. Viene siendo bastante diferente a lo que sucedía el año pasado, que eran bastante cortas y no había mucho para discutir, no porque no pasaba nada en la ciudad, sino porque no se presentaban temas para discutir de los diferentes bloques. Bueno, ya estaba terminando el año, obviamente elecciones, el intendente ya estaba en salida y bueno, en este año ha comenzado a reactivarse el Consejo Deliberante Local y bueno, uno de los temas que han tratado en el día de ayer tiene que ver con esta creación de un boleto de colectivo para el trabajador platense. Es el concejal del Frente para la Victoria Nacional y Popular, Guillermo Cara, ha presentado, obviamente ante el tarifazo de lo que fue el colectivo aquí en la ciudad de La Plata, recordemos pasó de 3.50 a 6 con, de 3.25 a 6.25 la tarifa mínima aquí en la ciudad hasta los 12 kilómetros y bueno, eso golpea en el bolsillo del trabajador y este concejal del Frente Popular, el Frente Nacional y Popular, quiere que la comuna disponga de la creación de un boleto para el trabajador local. ¿Cómo sería eso? Y este proyecto, como dice, con la suba de las tarifas, el primer afectado es el del trabajador, bueno, ante los despidos ya aplicados y bueno, esos que tienen el monotributo, sería la serie más baja y los que cobran asignaciones sociales podrían acceder, pero la comuna estaría abonando un 50%. Hay que ver cómo sería el proyecto en sí. Debe estar en la página del Consejo Deliberante para poder desmenuzarlo un poco mejor. Pero así, a visto grosso modo, la comuna se estaría encargando del 50% del boleto. Volvería a pagar un 3,25 La tarifa social sería está. Para aquellos igual. Que tienen el monotributo social, por claro, ejemplo. Claro, monotributo social, que conan asignaciones. La tarifa social, recordemos que puede acceder la gente. Hay colas muy largas en Plaza Italia, uh-huh. donde están los puestos, el local de SUBE. Porque se ha acercado mucha gente, la verdad. Ha golpeado a lo que es el boleto de aquí de la ciudad. Y bueno, este concejal insiste en un boleto para el trabajador, al estilo del boleto educativo que no ha salido en la provincia. Sí, del boleto educativo, que hay que decir que tiene una ley provincial y además está incluido en el presupuesto aprobado por el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero la verdad no le han dado mucha pelota. Veremos cómo sucede. Obviamente pasó a comisión para una discusión un poco más amplia y lo estaremos contando en los diferentes programas. Pero déjame que te acote algo, porque en la discusión entre los fundamentos por los cuales se plantea la creación del boleto trabajador, hubo un intercambio entre el concejal del Frente para la Victoria, Guillermo Cara, y el concejal Irurueta. El concejal Irurueta, recordemos que es uno de los concejales que expresa una línea interna distinta al intendente, pero bueno, por supuesto es parte de la fuerza política que Cambiemos. Y hubo un intercambio respecto a si había desempleo, si había despidos, si había tarifazos, si había fundamentos suficientes para crear un boleto de los trabajadores. Bueno, Irurueta, por supuesto, defendió al nuevo gobierno y quiso desconocer, deslegitimar y cuestionar la cantidad de despidos, que por otro lado, vale decirlo, se estiman. El otro día salía un informe de una consultora, el Centro CEPA, en 145.000 despidos en lo que va del nuevo gobierno, si no me equivoco. Bien. Bueno, es un número, digámoslo de algún modo. También en el día de ayer se hizo un reconocimiento, porque no solo son proyectos de ordenanzas que se presentan ahí en el Consejo Deliberante, sino también se declaran algunas cosas como... Siempre se declaran ciudadanos ilustres. Claro, en este caso se declara como interés cultural el 25 aniversario de un programa que se llama Pa' lo que guste mandar, que lo conduce Marcelo Filiol. Es un programa de estilo gauchesco de folclore que no me acuerdo bien en qué radio estaba, pero bueno. No lo escuchaste, evidentemente. Mirá si algún día nos declaran de interés municipal o eso estaría mal. Estaría mal, si sí. Nos declaran de interés municipal acá porque nos cooptaron. Así que, mira, Faca, le digo al Faca que está por ahí. Estaría mal si nos reconocen acá. Si el municipio nos declara de interés es porque estamos haciendo algo mal. Acá estamos para cuestionar. Queremos preguntar al municipio, al intendente. Vamos, en algún momento vamos a estar llamando al intendente para que nos comente. ¿Nos así que bueno, ahí habían declarado de interés cultural este programa Pa' lo que guste mandar, de Marcelo Filiol, un programa que reconoce lo que es la familia tradicionalista de aquí, de la ciudad de La Plata, del folclore. Así que bueno, bienvenido sea esta declaración de interés. Otro de los temas fue lo relacionado a APSA. Ah, bien, bien. Contá, que ya la semana pasada, no en nuestro programa, sino que en el informativo de la mañana, Radionauta lo abordó. Sí. El concejal Gastón Crespo ha presentado un proyecto para interpelar a las autoridades de APSA, obviamente esta es la autoridad del agua que nos provee esa agua tan rica, ¿no? Que uno cuando abre la canilla... Con tan poco sarro. Puede tener un poco de sarro, un poco de arsénico, algunas cuestiones, a veces un poco de gusto a lavandina, ¿no? Pero quieren que APSA se presente en el municipio y también lo que es OCABA, que es el organismo que regula un poco todas las empresas, porque el Gastón Crespo impulsa este llamado para que la empresa presente un plan de obras, que diga cuál es su estructura, su funcionamiento, y porque desde el último tiempo no se han realizado muchas obras y bueno, quieren saber cómo se va a hacer de cara al futuro, ya que nuevamente puede haber un nuevo aumento en la tarifa del agua y bueno, en el último tiempo no se han realizado mejoras y los vecinos se han acercado en esto, lo que son estas audiencias públicas para definir el aumento, y no han tenido muchas respuestas por parte del municipio. Algo bueno que han creado desde el espacio de Gastón Crespo, que es el gen. Yo ahora viste que el gen. Espacio Margarita, que está ahí en transición, en camino hacia el masismo. Ya le tenemos que preguntar, ya le vamos a preguntar. Ahí, bueno, el Margarito, vamos a decirlo de algún modo, sí, algunos son los Lilitos, algunos son los Margaritos. Han hecho un mapa muy interesante sobre las pérdidas de agua en toda la ciudad de La Plata y se han marcado 600 puntos aquí en las diferentes cuadras de la ciudad, con obviamente pérdidas en todo lo que es de cloaca o también de agua. Así que si pueden acceder desde el Facebook o desde la página, desde los concejales de La Plata del GEN, van a poder ahí encontrar el mapa y también van a poder ir agregando para que, no sé, si vos tenés una pérdida en la puerta de tu casa, decirles, mira, tengo una pérdida, que las arreglen, che. ¿La van a arreglar o no la van a arreglar? Bueno, ahí está este mapa que ya va creciendo día a día. Última noticia, debate, repaso por el consejo. Lorena Risgo, la concejal brerista del Frente para la Victoria, propuso que parte de lo recaudado por el estacionamiento medido, que es mucho, no solamente por el estacionamiento medido, sino por las multas, que es lo que más recauda, sea destinado al boleto universitario. Mira, bueno, aumentó el estacionamiento medido. Sí, aumentó. Está como 6 y pico, creo, ¿no? Sí. Yo pasó de la tarifa más fuerte, que es obviamente en el horario de la mañana y una parte del horario de la tarde, pasó de 4.50 a 6.50. Sí. Yo todo lo que sea utilizar... No, a rentas generales. Sí. Bueno, a las rentas generales de brerismo, que era un pozo ciego, ¿no? Pero todo lo que sea utilización específica para mejorar el sistema de transporte, recaudo a través de estacionamiento medido, bienvenido sea. Me parece bien. Lástima que se acuerde ahora, ¿no? Fueron 8 años de gobierno, no lo hizo y ni lo propuso. A todo vamos riesgo. A ver, ojalá que se genere un debate. Bueno, vamos a un tema y volvemos. Yeah. el WhatsApp, que es 670-5190. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Baldosa Floja. Las noticias más flojas que las baldosas las escuchás los jueves en el 106.3. Volvemos, nuevo bloque de Baldosa Floja. Ya estamos en comunicación con Pablo Maciel. Él es médico, integrante de la conducción de la CICOP y trabaja en el Hospital San Martín de la Ciudad de La Plata. En estos días, hoy hubo una movilización muy importante. Hay un conflicto muy grande con los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y puntualmente con los trabajadores de la salud. Así que lo convocamos, hoy lo llamamos para que nos cuente cómo viene el conflicto, cómo vienen los reclamos, qué tipo de respuestas hay. Así que vamos a hablar con él. Pablo, te damos la bienvenida. ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, me imagino que fue un día muy largo, debes estar cansado, así que te agradecemos por comunicarte con nosotros y te invitamos a que presentes y cuentes cómo viene el conflicto y cuáles son los reclamos y cuál ha sido el balance del día de hoy. Bueno, primero gracias a ustedes por darnos un poco el micrófono. La verdad es que la situación es bastante grave. Los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso los profesionales enrolados en CICOP, venimos con un plan de lucha que ya lleva 10 semanas con medidas de fuerza. Esta semana, ya las últimas dos semanas con paros de 72 horas y movilización, y vamos hacia la semana que viene con una nueva jornada de paro y la instalación de un hospital de campaña en el Congreso de la Nación, en Capital Federal. Esto tiene que ver, por un lado, con el reclamo salarial, inevitable, porque el salario de los profesionales de la provincia viene muy atrasado, con un sueldo inicial de 12.000 pesos, en donde la mayoría paga caja de previsión de su especialidad, más la matrícula. Entonces el salario real de bolsillo es de 10.000 pesos. Pablo, perdóname, ¿eso sería un residente? Eso sería un médico de planta, un trabajador social de planta, un bioquímico, cualquiera de las especialidades, un neurocirujano, y en nuestro hospital arranca con ese salario. Increíble. Sí, que venimos muy, muy, muy retrasados. Por lo tanto, el reclamo salarial es obligado porque tenemos que mantener nuestras familias. Pero el reclamo va mucho más allá de lo salarial. La crisis sanitaria es muy profunda. Hoy los hospitales están paralizados per se, más allá del paro que estamos haciendo nosotros. Los hospitales están paralizados, hoy es un sistema que no tiene capacidad de respuesta. Imagínense, nosotros tenemos hoy muchos pacientes oncológicos que están esperando que lleguen las drogas no llegan. Eso tiene una consecuencia nefasta, que es que muchos pacientes pierdan la posibilidad de curarse, y los que no, la enfermedad avanza y se haga mucho más complicado el tratamiento. Pacientes que necesitan cirugía y llevan meses en nuestro hospital, que es un hospital de alta complejidad, el Hospital San Martín, con listas de espera que superan los 6, 7, 8 meses. De los 14 quirófanos que tenemos, estarán operativos 4 aproximadamente, en el mejor de los casos, el mejor día. Nos falta medicación básica, nos faltan insumos básicos. También tenemos un problema muy grave con el recurso humano, porque tenemos muchas guardias descubiertas sin médico. Esta situación es generalizada en la provincia, Por lo tanto, la crisis puede llegar a ser irreversible si el gobierno no toma algunas medidas en el corto o mediano plazo. Eso es lo que nosotros estamos denunciando. Cuesta mucho visibilizar esta situación. Imagínate que vamos 10 semanas de paro y recién esta semana empezamos a aparecer en algunas noticias de medios nacionales, en algunos titulares. Tiene que ver con el cerco mediático que tenemos. Por eso es muy importante para nosotros cada micrófono que nos posibilitan hablarle a la población. ¿Qué tal? José Berchesi te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo los han recibido en este último tiempo? Bueno, si han podido charlar con el ministro de Salud, con la gobernadora María Eugenia Vidal, han acercado un porcentaje de aumento que en su momento se decía que era un 15%, ahora se habla de un 16%, un punto más que no deja de ser una miseria dentro de todo de lo que venías vos comentando, de lo que están cobrando en este momento. ¿Han tenido algún otro acercamiento en el día de hoy? ¿Les han tenido algún llamado? No, estamos esperando una nueva propuesta. La última, como comentás vos, la última reunión que tuvimos con Economía, en donde también participó Trabajo y Salud, nos hacen una oferta de bolsillo de 16% en dos cuotas. ¿Dos cuotas? En dos cuotas, exactamente. Con lo cual, nosotros estamos bajando esa información a las asambleas de los hospitales entre hoy y mañana. Mañana se van a desarrollar en la mayoría de los hospitales. El sábado tenemos un congreso de delegados de toda la provincia, pero casi seguro que se rechaza la propuesta y van a seguir las medidas de fuerza, digamos. Claro. Hasta ahora el gobierno, no solamente con nuestro sector, con la mayoría de los estatales, se ha dado una política de ajuste, de cerrar paritarias a la baja, además de los despidos, ¿no es cierto? Por ahí los trabajadores del Estado estamos siendo el sector más golpeado por las medidas que ha tomado el gobierno, un gobierno que tiene mucha velocidad para tomar medidas de ajuste, como despidos y demás, y mucha lentitud para resolver problemas urgentes, como por ejemplo es el de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. La verdad es que es muy llamativo ver cómo el gobierno puede en poco tiempo quitarle retenciones a la mega minería o a la soja y demás, y no puede tomar medidas, o no quiere tomar medidas, mejor dicho, para resolver problemas tan sensibles en una provincia que está muy complicada. Ustedes piensen que casi la mitad de los bonaerenses depende del sistema público de salud. Y si ahora le agregás los cientos de despedidos, cientos de miles de despedidos que hay en todo el país, todas esas personas que pierden cobertura social y obra social van a depender de al hospital público. De un sistema que ya está colapsado desde antes. Exacto. Así que estamos frente a una situación muy complicada. La movilización de hoy fue muy importante. Hoy movilizamos a la Casa de Gobierno junto con judiciales. Sí. Fue una clara demostración de la voluntad de lucha que hay por parte de los profesionales de salud. Después de 10 semanas de conflicto, todavía es notorio que la gente se va sumando a las medidas de fuerza. La semana que viene vamos a dar otro salto, que es instalar la carpa en el Congreso de la Nación, ¿no? Bien, también están pidiendo que se apruebe un presupuesto de emergencia. ¿Alguno de los legisladores de la provincia ha tomado alguna carta en el asunto, ha presentado algún proyecto de ley? ¿Están al tanto de eso o no? ¿Todavía no han tenido...? No, mira, eso nosotros hemos recorrido casi todos los bloques cuando se discutió el presupuesto 2016, todavía ya a finales de la gestión Scioli. Sí. El presupuesto que se aprobó es igual al del año pasado. Es muy bajo, es del 6.3% del Producto Bruto Interno de la provincia, que condena a los hospitales a que se profundice la crisis durante todo este año. Por eso necesitamos un presupuesto extraordinario para poder resolver mínimamente el recurso humano, la infraestructura y los insumos básicos, además de lo salarial. Por ahora no tenemos respuesta, la gobernadora no nos atendió, hace oídos sordos al reclamo, y el Ministerio de Salud por ahora no toma ninguna medida, ni siquiera han mostrado cuál es su plan de salud. Claro. Nosotros tuvimos dos reuniones con la ministra en donde hemos pedido dos cosas. Una, que nos muestren el plan de salud que tienen, que no, al parecer por ahora no lo tienen. No, y, no, no ha salido todavía. Claro. Y después que convoquen a los trabajadores para discutir, porque nosotros conocemos los problemas del sistema, digamos. Ellos ahora están permanentemente diciendo que están haciendo diagnóstico de situación. Bueno, nosotros ya tenemos hace tiempo hecho el diagnóstico de situación. Lo que necesitamos son medidas concretas, decisión política. Pero bueno, para Pablo, eso se falta plata, ¿no? Hubo trascendidos que afirmaban que la ministra en las reuniones les daba la razón. ¿Qué les dice? Porque vos dijiste que tuvieron dos reuniones. ¿Qué les dice la ministra? ¿Con qué se comprometía? Bueno, ¿qué aceptaba? Sí. Me parece un poco, o sea, sorprende porque es una persona que entiendo no viene directamente de la gestión de Cambiemos, pero no ha dado ningún tipo de respuesta. ¿Qué notaste o qué tenés para decir de las reuniones que tuvieron con ella? Bueno, en eso hay un cambio con respecto a la gestión anterior del Ministerio, que nosotros planteábamos un diagnóstico de situación y nos decían que no era así, que estaba todo bien. Ahora las reuniones con Zulma Ortiz, por lo menos, arrancan en una coincidencia del diagnóstico de situación en trazos gruesos, digo, la magnitud que tiene la crisis, ¿no? Pero bueno, está en la estrategia también del gobierno de responsabilizar a la gestión anterior. La pesada herencia, de algún modo. La pesada herencia, sí, pero sí. Después cuando uno pide soluciones o medidas concretas no aparece absolutamente nada, digamos. Claro. Es más, hasta ahora plantean que no hay dinero, que no tienen plata, que hay que esperar. Nosotros por eso desarrollamos la consigna en SICOP de que la salud no puede seguir esperando. Digamos, porque el gobierno un poco está diciendo, bueno, que en el segundo semestre con las inversiones y se va a controlar más la inflación y demás, vamos a ver si eso es así y vamos a ver cuánto llegamos al segundo semestre, porque la situación es muy difícil, pero la salud no puede seguir esperando, los enfermos de la provincia de Buenos Aires no pueden seguir esperando. La verdad es que las consecuencias de la inacción del ministerio son muertes evitables, esto hay que decirlo con todas las letras, por más que suene catastrófico. Es fuerte. Pero es así, y hay responsables políticos de esto, y nosotros lo estamos denunciando. Pablo, te quería hacer una última pregunta, ya que hubo un hecho de violencia hace tiempo en un video en el cual en una asamblea de trabajadores de la salud y de residentes, si no me equivoco, hubo una situación muy violenta con, si no me equivoco, se acusaba a representantes del sindicato de sanidad. ¿Eso en qué quedó? ¿Que se investigó algo? ¿Se supo algo más? ¿Se pudo avanzar en la organización de los trabajadores en el Hospital San Martín? ¿Cómo fue la situación? Bueno, ahí fuimos víctima de una situación muy violenta. La verdad es que el Hospital San Martín viene en un proceso creciente de participación con un espacio de la Asamblea de los Trabajadores del Hospital en la que, por suerte, la gente lo ha tomado como propio y nos ha permitido discutir democráticamente los pasos a seguir. Pero bueno, esto en una de las asambleas numerosas que se hicieron irrumpió una patota dirigida por los delegados de salud pública, la mayoría no eran del hospital, y a interrumpir la asamblea y golpearon a la gente, tuvimos varios heridos, fue una situación bastante difícil. Frente a eso hicimos dos cosas, por un lado la denuncia penal, pero por otro lado la denuncia frente al ministerio y el inicio de sumario, de pedido de sumario de las personas que están identificadas. Ahí está el compromiso de las autoridades del hospital y del ministerio, de la misma ministra, de darle lugar al sumario y desplazar a las personas que han sido responsables, por lo menos desde el Hospital San Martín. Todavía eso no se ejecutó, lo cual genera una situación de tensión en el hospital bastante incómoda, pero bueno, nosotros ahora hubo cambio de dirección en el hospital esta semana, así que estamos esperando tener la semana que viene una reunión con las nuevas autoridades y poder volver a la carga con este planteo. Bueno, Pablo, si querés agregar algo, tenés el micrófono y bueno, acá siempre a disposición para que puedas contar cómo viene el conflicto de la SICOP, de los hospitales, y esperemos que esta lucha continúe y que avancen y puedan obtener los reclamos que vienen planteando. Bueno, no, por último recordar que la semana que viene seguramente vamos a un nuevo paro de 72 horas, esto tiene que ser aprobado por el Congreso de SICOP del día sábado, pero lo que sí ya tenemos resuelto es el día martes instalar un hospital de campaña en la Plaza Congreso, en donde estamos convocando a toda la comunidad que nos acompañe y artistas, a grupos de teatro, artistas, cantantes, a grupos de música, que durante todos esos tres días nos acompañen. Así que hacemos un llamado a través de este micrófono a todos los artistas de la región que quieran participar y sumarse y hacer su aporte a esta hospital de campaña que va a estar en la capital, que se comuniquen, les podemos después dejar un correo electrónico o algún teléfono institucional para que se puedan comunicar con nosotros. Dale. Bueno, queda planteada la invitación y bueno, cuando quieran estamos a disposición para que comuniquen las actividades y los reclamos que vienen planteando. Te agradecemos por la comunicación, Pablo. Bueno, chicos, muchas gracias y quedamos a disposición. Dale. Hasta luego. Hablábamos con Pablo Maciel, integrante de la SICOP, que nos contaba cómo viene el conflicto con las políticas de salud del nuevo gobierno, puntualmente provincial, pero invitaba a la carpa, al hospital de campaña que van a estar instalando en la Plaza del Congreso en Capital Federal, a través de la cual piensan visibilizar todo el conflicto y las demandas que ellos plantean. Vamos a cuidarnos bien, que a veces no Los jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. El WhatsApp. Que es 670-5190. Bien, volvemos al aire de Radionauta, ya se están escuchando algunos acordes porque ha llegado nuestro invitado del día de hoy aquí al piso del estudio de la radio. Ha venido Ramiro Sagasti, que es integrante de la banda Pérez, que ha tocado hace poquito aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, una de las fechas que se arman aquí. Y bueno, Ramiro, te agradecemos que te hayas acercado aquí a Baldosa Floja para dar un poco de tu música. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que la pasamos muy bien el otro día que tocamos acá en el Olga. Estuvo buenísimo. Una buena fecha. La verdad estuve presente y como veníamos charlando un poquito afuera del micrófono, sonaron bastante bien. Y bueno, los chicos de no me acuerdo la otra banda. Valentín y los Volcanes también. Y bueno, tocaba Señor Tomate, pero bueno, por un problema no pudo venir. Y vinieron ustedes y la gente también lo pudo disfrutar, así que una linda fecha aquí en el Olga Vázquez, que me dijiste que no habían tocado nunca. No, primera vez. Había venido sí a la radio, pero no habíamos venido a tocar, no habíamos podido coincidir. Muchos y muchas se quedaron entusiasmados, porque yo te quiero decir, Ramiro, que dijimos, comentamos que iba a venir un integrante de Pérez, y algunos dijeron, podemos ir, que queremos ir a chusmear, querían venir a escucharte. Después, como no entran todos, no les dimos lo que había a todos, pero había muchos interesados, así que seguramente nos estarán escuchando. Bueno, Ramiro. Sí. Ustedes son una banda ya bastante reconocida aquí en la ciudad de La Plata, ya desde el año 2008 que vienen haciendo un poco lo que es su música. Yo te quería preguntar más que nada el cómo se fueron conformando, si ya desde antes venían tocando en otras bandas en relación a todo lo que es la música del rock de aquí de la ciudad, o más que nada desde 2008 empezaron a juntarse y a componer los temas. Así, la banda Pérez como grupo, sí, nos juntamos en 2008. Yo me había juntado a zapar y a tocar con Martín Lambert, que es el baterista de Pérez. Sí. Con un amigo en común, Roy, Roy Pérez Migueles, con el que teníamos una banda que se llamaba Los Hermanos Macana, en la que también cantaba Cubilá de Medina, que es el cantante de Monstruo. Esto hace un montón. Y bueno, así nos conocimos con Martín después en un momento Martín me pregunta si quería formar una banda de rock. Él ya había hablado con Matías Abaljauri, que es el guitarrista de Pérez, y ellos son amigos de la adolescencia y de la juventud, habían tocado juntos en otras bandas en los 90 y demás. ¿Son los cuatro acá de la Plata? Menos el bajista. Pero bueno, y en ese momento Martín ya se ha ido a vivir a Buenos Aires porque es baterista y bueno, trabaja de eso, y así conoció a Diego, que es Diego Olsen, que es el bajista de Pérez. Sí. Pero bueno, en ese momento tocaba el contrabajo en proyectos de jazz, igual que Martín, entonces se conocieron por esa vía. Primero Martín nos presentó a Matías y a mí en una tocada que hicieron de jazz acá en La Plata, y después fuimos preguntando bajistas. Martín le preguntó a Diego, dale, vengan para casa. Fuimos a ensayar lo de Diego, a Villa Crespo. Y se armó en el primer ensayo, ya como que se ensambló, ¿viste? Como que había química. Sí, ya desde el principio. Y ahí empezamos a ensayar y enseguida salimos a tocar. Eso fue en 2008. La primera fecha la hicimos con Villa Elisa, una banda que nos gusta mucho. Que se atrevieron a armar una fecha con una banda que nunca jamás habían escuchado. Claro. Escuchado. Sí, así que fueron muy generosos. Bueno, sí, eso es lo bueno de lo que es las bandas de acá de la ciudad de La Plata, esa hermandad que viene gente de otro lado que mucho no lo entiende, pero está bueno cómo se respetan, ¿no? Se vio el último tiempo todo lo que fue el problema ahí que hubo en Pura Vida y todo ese conjunto de gente que se juntó para reactivarlo, y bueno, ahora está un poco trabada la situación, pero que hay que definirlo. La ciudad es bastante rockera con bastantes músicos y existe una hermandad grande. Hicieron un primer disco, sí, que lo grabaron, lo conformaron, compusieron las canciones. ¿Cómo fue? Ahí en el primer ensayo yo tenía algunas canciones que venían de los hermanos Macana, que habíamos hecho con Roy, y ahí ensayamos esas, Libros y Gente, si quieren después tocó una de esas. Ese lo grabaron en Capital. Ese lo grabamos en Capital, en El Santito. El primer disco, bueno, hicimos como grabaciones así de demos y demás hasta que fuimos a eso. Lo grabamos en 2009, pero no lo editamos enseguida, lo sacamos en unas cajas transparentes, hicimos unos CDRs, porque lo grabamos en dos días, lo mezclamos en tres, lo masterizamos y lo grabamos en unos CDRs y lo empezamos a repartir, sí, con una imagen así en blanco y negro de la cara de un robot, que después es el que usamos. Es un juguete mío de cuando era chico. Mirá. Foto del robot y bueno. ¿Y por qué? ¿A qué te recuerdas? No, porque era una cuestión así, viste, daba stencil, viste, daba como una cosa, no sé. Claro. Nos gustó la imagen. Claro. Claro, no. Son esos robots de la década del 80, ¿viste? Esos que movían las patas, tenían... Esos, sí, ahí medio articulado. Sí, sí. Así que, nada, lo hicimos así. También porque siempre nos procuramos meterle, digamos, no aletargar mucho las cosas, ¿viste? Entonces, lo grabamos y lo sacamos como pudimos. Y después, sí, como en 2011, ya lo editamos. Bien. Editamos en una cajita y todo. Ya bien, ¿no? Y así fue el primer disco. Bueno, si querés, ya podés ir a hacer un primer tema. ¿Con qué venís? Vamos con el primer tema que ensayamos, si querés. Dale. Dale. Aconseja. Bonito. Sonó muy bien, la verdad. Estuvo bueno. Ese con la fecha última sonó bastante fuerte y la gente ahí adelante... Sí, fue uno de los, uno de los últimos, ¿no? Sí. Y la gente lo sintió de algún modo. Después con el segundo disco, 17 canciones para la autopista. Ese fue y lo grabamos distinto. Ese lo hicimos empezamos a grabar en la primavera de 2011. Y ahí lo hicimos en la casa de donde estaba viviendo en ese momento el guitarrista, en Gonet. Y nos internamos, ahí nos tomamos vacaciones todos, hicimos como esa de grabar un disco en la casa, montamos el estudio ahí, siempre con el mismo ingeniero que es Hernán Ascóniga, que es un amigo mío de cuando éramos chicos, que después se fue a vivir a Venezuela, tocaba el saxo en Los Hermanos Macana, que hoy hablábamos, amigo de Cubilay también, y es así nuestro ingeniero de sonido. Y ahí llevó todos sus aparatos, ahí lo de Matías, armamos todo ahí, y lo grabamos y lo mezclamos ahí. Y lo masterizó Hernán también. Estuvimos ahí al principio como intensivo, ponerle un mes, y después íbamos los fines o tres días seguidos mezclando y así. Ese es otro, tiene otro, el primero es como, tiene 9 canciones, es así bien apretado, más, por ahí más no sé, como más nervioso, si se quiere. Y el segundo es un poco más volado, ¿viste? Tiene improvisaciones, cuelgues, tiene más. ¿Por qué buscaron así 17 canciones? ¿Quisieron hacer algo así largo? No, teníamos... No, en ese momento hicimos muchísimas canciones. ¿Quién compone? Entre todos, ya. Entre todos. Sí, al principio eso fue las primeras canciones fueron como el puntapié inicial y enseguida empezamos a componer. No es que todas las canciones las componemos todos. Hay diferentes grados de participación. En algunas más participa uno, en otras otro. En algunas son más individuales y se completan. En otras salen desapadas. Pero todos tenemos todos somos compositores y también, viste, por las partes, como que todos discutimos todas las partes, vamos orquestando entre todos también. Y también se van componiendo las canciones en función de la orquestación y de lo que uno quiere ir contando. Así que bueno, laburamos así, de esa manera. O sea que en ese momento tenían una serie, una batería de canciones, y bueno, y quisieron plasmarlo en el disco. Claro, y decíamos, ¿cuál descartar? Y qué sé yo, ¿por qué hay que...? ¿Por qué descartar? Para hacer, claro, sí, esto son todas las canciones que tenemos. Y incluso el nombre de 17 canciones estaba igual, aunque no sean 17, tienen 16. En realidad... eran 16 y la última huella, yo estaba solo con la guitarra, era un tema que estábamos haciendo en ese momento, y yo lo tocaba ahí en el patio, qué sé yo. Entonces un día a la noche, como a la 1 de la mañana, bueno, vamos a grabarlo, lo grabamos así, y quedó esa versión ahí, viste, como una toma, y la pusimos. José, ¿me dejás comentar algunos datos biográficos? Acá estuve googleando a Pérez y tocaron en muchos lugares, tanto en La Plata como en Capital. En La Plata han tocado en Buenos Aires, en Niceto, en Salón Pueyrredón, en Rounded Bar, Ultra Bar, La Cigales, Aguán, El Especial. Bueno, en La Plata tocaron en La Trastienda, tocaron en Pura Vida. Y La Mulata también. La Mulata ahora ha sido a la improvisación. Teatro también. Sí, tocamos en todos lados. En la Vieja Estación. En Rosario también encontró un lugar donde tocaron. En Córdoba. Y también nos fuimos de gira a Europa, España. Ah, contá eso. Eso no lo encontré. Ahí te falló el Google. Yo iba por La Plata. Somos viajeros, es un político sincero, te digo, Moretti. No hay por qué. Tampoco somos tan conocidos, no conoce nadie. Contá esa gira. Esa es la verdad. Es así, somos una banda chica. Nos fuimos ahí a tocar a nos pintó un festival que nos invitaron. Un festival de Vic, ahí es en Cataluña. Y nos pagaban unos euros, nos pagaron los pasajes. Bien. Y fuimos allá y armamos una gira con eso ya montado, con Marcelo Pileggi, un chico que hizo el vinilo, es un compilado en vinilo de bandas platenses, que está viviendo en Burdeos, nos ayudó a organizar una gira por allá, por España y Francia. Él está en Burdeos ahí, viste, por ahí cerquita del País Vasco. Entonces hicimos San Sebastián, Bilbao, el del lado francés también, ahí en San Juan de Luz, Bueno, esos pueblitos ahí del País Vasco están buenísimos. Después tocamos Madrid. ¿Los Pileggi y los de Crema del Cielo también? Pileggi y... es amigo, tocó la batería en Crema del Cielo. Claro. Antes de irse estaba tocando la batería en Crema del Cielo, Marcelo Pileggi. Bueno. Y se fue para allá. Tiene también como tres bandas allá. Sí. Se programa también en un bar, ayuda a bandas, viste, que están dando vueltas, siempre en el underground, como si fuese el underground de acá, pero allá. Claro. Entonces hicimos una gira así. Y bueno, la pasamos buenísimo. Sí, fueron 20 días y tocamos 12 veces, porque tocamos casi día por medio, sí. Claro. Más de día por medio, sí. Bien. ¿Y cómo es la movilidad? O sea, imagino que habrán hecho. Él te habrá hecho el acceso a los diferentes lugares, claro. Pero ¿cómo es? Es como acá, vos, quiero, te presento mi disco, quiero si y puedo ya tocar, fuimos, íbamos a tocar y algunas fechas incluso salieron allá. Es como por acá también, si viene una banda de afuera, la otra vez vinieron unos mexicanos que eran los compadres muertos y llamaron uno, che, no quieren, dale, que vengan a tocar a Pura Vida. Claro. Hicimos una fecha en Pura y otra en el Salón Pueyrredón, que es un lugar así de Buenos Aires que está muy bueno. Sí. Y con ellos mexicanos. Es como que tirás una onda y también te tiran una onda cuando vas allá, ¿viste? Las bandas y demás. Es como que hay un circuito. Y en el circuito es la banda amiga, es como... Sí. Y te vas haciendo, está bueno porque te vas haciendo amigos, ¿viste? Te vas conociendo gente, después no, te quedás en contacto también. Está bueno. ¿Y acá tienen alguna banda amiga así con que? Sí. Igual nosotros somos, no es que hacemos fechas con bandas amigas, ¿viste? No somos muy de espíritu de clan, más bien. Somos más bien tocar con. Nos gusta también tocar con bandas que no tocamos nunca, digamos, hacernos amigos nuestros. Claro. Sí, la verdad que está bueno también ir curtir con otra gente, porque, viste, si estás siempre con los mismos. Sí, somos amigos de, por ejemplo, de Villeliza, Monstruo, de Un Planeta, por ejemplo, somos muy amigos también. Nos fuimos haciendo amigos también de Valentín y los Volcán. Entonces te vas haciendo amigos así. Bueno, Monstruo, no sé, lo dije recién, sí. Así que, bueno. Tengo un amigo medio fan de Monstruo. Varios. Sí, es una banda bastante conocida ya y con un bagaje bastante largo acá en La Plata. Sí. Norma también, que después se separó también. Claro. Norma yo lo vi hace un tiempo, sí, hará como 3-4 años, en Pura Vida también. Sí. La fecha, bueno, después sí. La separación. Pero lo bueno me parece que es mezclarse, ¿viste? Para así también te escucha más gente, porque te escucha público nuevo. Ir a tocar a diferentes lugares, con diferentes personas, diferentes ondas. Sí, me parece que va por ahí. Nosotros apostamos a eso. ¿Vamos con un segundo tema? Dale. A la carta, diría. Sí, no sería. ¿O toco del segundo disco? Dale. Bien. piso la arena. Pienso en desaparecer como las huellas. Y siempre que vuelvo a casa, alguien quiere conversar. Siempre me curiste, vos siempre me trataste bien, vos siempre me curiste, vos siempre me trataste bien, vos siempre me curiste, vos siempre me trataste bien. Estábamos con el último tema de 17 canciones, el del que disco. Decíamos hoy. Está muy bueno y genera un clima muy particular. No sé, los dos temas que tocaste. Genera, no sé, yo me cuelgo como que en un momento te genera otro clima diferente al de la radio, a lo, por lo menos que veníamos charlando anteriormente en el programa. Está muy bueno. Bien para un jueves a... ¿Sí? Tocando, sí. Bueno, mejor te vamos a pedir más temas, entonces. También estuvieron ahí en Vortrix con Pergolini. Sí. Les he hecho una entrevista. Pergolini, sí. No, no a la altura de Radionauta, me imagino, pero... Le tiraron la banda mítica de La Plata. Sí, se equivocaron un poco, pero tampoco le vas a contradecir. Tiraron la mejor. La verdad que... No, bien, pero bueno, sí. una oportunidad bastante buena. Tocaron ahí en el Luis Alberto Spinetta, sí. el zarpado, estudio. Zarpado el estudio, sí. Teníamos ahí una mezcla para cada uno, ¿viste? Vos te ponías más bajo, más guitarra, cada impresionante. Uno. Impresionante. Un lujo. Sí, sí, un lujo. Sí. Bueno, y después, obviamente, Mario Pergolini. Nos tiró una onda. Algún día llegaremos a tener algo parecido en Radionauta, quizá. Sí, sí. Tiene que salir alguno del under local que haga un buen programa y salgamos del estrellato de aquí. Pero bueno, pasamos bien también. Una linda experiencia. Quiero preguntarte del video que tienen ustedes, sería como... ¿Lo fueron grabando mientras estaban editando el CD? ¿Puede ser? ¿Cuál? Hay un video de una canción que se llama Una Ola. Ese. Que es, hay una vaquita de San Antonio, ¿viste? Sí. Abuela, es un, ahí uno estaba con una cámara y se colgó. Se colgó con eso. Mientras estábamos grabando. Ese es el lugar donde grabamos el segundo disco. Acá lo encontré, está en YouTube. Lo podemos poner en el Facebook, ¿no, Manu? Sí, y después también tiene el otro, el oficial. El oficial, el Rompimos Todo, que también está filmado en esa casa. Mirá. Pero ya, eso fue el año pasado. Claro. Y lo hicieron los chicos de Brazo Armado. Ya ese... Ah, Brazo Armado Cine. Ah, sí, lo conozco. Sí, sí. La película Lechón. Sí. Unos capos. Bien. Y con ellos estamos ahí craneando un nuevo video también. Así que... Después también tienen, bueno, tienen un canal de YouTube. Sí, hay esos videos son como hechos medios así, los armaba el baterista y Facundo, un amigo nuestro que está viviendo en Brasil. También que es así, cineasta, y Martín el batero se cuelga, ¿viste? Le gusta y hace eso con imágenes medias trash, ¿viste? De unos de Bavia. O hay uno que es un dibujito, el del libro exigente, el del primer tema, es justo estaban un día Diego y Martín mirando videos y vieron un corto que es historia trágica con final feliz. Y dijo, uy, este tema, este video encajaría en el libro siguiente. Y lo pusieron y no está editado. O sea, lo que dura es y parecía como hecho para la canción. Así que. Quedó. Acá sí. El canal de YouTube se llama Pérez Paradise. Sí, Pérez Paradise. Porque al principio Paradise. Era como, viste, teníamos un fotolog. No, fotolog, así. O sea, y le pusimos Pérez Paradise para que. No sé, porque. Claro, porque capaz Pérez. Por una canción de Marley que nosotros en ese momento estábamos escuchando, Pimper Paradise. No te voy a preguntar por qué el Pérez, el nombre de la banda. No me gusta, pero si lo querés decir. Fue medio así, por no pensar demasiado también. Mm. Estábamos ahí en la situación de qué nombre le ponemos. No sé, ninguno de los cuatro pedales, apellido Pérez. No sé. Y te empezás a tirar nombres, no te gusta ninguno. Supongo que debe ser como parecido a cuando quieren poner un nombre al programa de radio, ¿viste? Sí, bueno, eso le pusimos Baldosa Floja. Pega con la ciudad igual, ¿viste? Vas caminando, está encontrás. Bueno, Baldosa Floja, sí. Yo te uso en una canción que todavía no se grabó, tenemos una parte que dice todas las baldosas flojas. Bueno, sí. Lo vamos a poner de cuando empieza el programa. De cortina, dale, lo grabamos. El tango, ¿no? De baldosas flojas, pero sí. No pusimos el nombre por eso. Ah, bueno, después les podemos grabar el. Dale, el sí. Te dale, tiramos ahí la posta. Así que bueno, era esa situación y en un momento Diego, el bajista, y si nos llamamos Pérez. Sí, dale, qué sé yo, están los Rodríguez, dijimos, está The Smiths. Claro, los Rodríguez, ¿viste? Y bueno, pero ya fue, ¿no? Y después nos dimos cuenta que no nos encontraba nadie en Google, ¿viste? ¿Te ayudo? Claro, pero bueno. Así. Bueno, yo googleé, encontré una biografía incompleta, pero la encontré. Pero bueno, pero qué sé yo. No, ahora encontré el canal de YouTube. En realidad el que quiere, ponele, si a vos te gustó una banda y sabés que se llama Pérez y la querés encontrar, la encontrás. Sí, ponés música, ponés rock. Sí, o sea, Pérez así que la plata de algún modo, de algún, sí, no sé, conectarlo, vas a encontrar. Si tenés realmente interés, yo, viste, cuando busco una banda que me gustó, la encontrás. Uh-huh. Sí, si tenés realmente interés, así que bueno. ¿Y cómo ven ahora el under de acá de Ciudad de la Plata? En relación, bueno, ya ustedes empezaron en el 2008, obviamente después de lo que pasó de Cromañón, uh-huh. Los diferentes lados, algunos han cerrado, lo que puede ser el ayuntamiento, que era un lugar donde iban muchas bandas, y era un buen lugar para tocar. Uh-huh. Y bueno, ahora lo que pasó con Pura Vida este último tiempo, y ven que se está cerrando el ambiente, que cada vez está más difícil, o tienen una cierta esperanza a que como que se reactive. Yo pienso que es otro contexto. Pero que no, lo que ocurre, viste, con lo que ocurre no se puede cambiar. Vos podés clausurar boliches, venir a, no sé, los centros culturales, pero lo que pasa dentro de esos lugares, la movida cultural ya pasa, viste, entonces siempre va a haber algún lugar para poder expresarse y para poder sobrevivir. Puede ser en un contexto un poco más favorable o en un contexto desfavorable, pero la verdad es que, qué sé yo, que siempre encontrás la manera, me parece, ¿no? También ahora hay muchos centros culturales. Bueno, acá el Olga Vázquez es un ejemplo de eso, ¿viste? Vos podés estar, no sé, en una situación mejor o peor, pero lo que ocurre no se puede frenar. Porque dice, bueno, no existe. No, es imposible para mí. Entonces es como que si no tengo una visión pesimista. Si bien me genera incomodidad, ponele. Y también nos genera que ganamos menos guita, ¿viste? Nosotros claro. Vivimos también de la música. Claro. O sea, entonces de repente no puedes tocar y no te entra un billete. Claro. Además, digamos, es como los despidos, ponele. Sí. Una forma sutil de despidos. Claro, es como es una cosa que repercute no solo desde lo simbólico, sino también que repercute desde lo socioeconómico, si querés, ¿viste? Porque hay toda una movida que, bueno, acá la gente vive de lo que va haciendo, ¿viste? Sí. es poquito, pero vas viviendo. Entonces, qué sé yo, esos golpes son complicados, pero también pienso que hay que arreglársela, ¿viste? No hay que quedarse en el universo de la queja. Me parece que hay que que hay que pelear un poco. Así lo veo yo. Creo que va a andar bien, de alguna manera. Ustedes me imagino igual que le deben cerrar fechas, ¿no? Que deben tener muchas invitaciones y propuestas. Sí, pero no, qué sé yo, no de repente tenés fechas y los lugares se clausuran. Claro. ¿Viste? Ponerle ese día que tocamos. No sobran lugares. Lugares, fechas por ahí tenemos programadas, pero no se sabe si, claro, si se van a hacer o no, ¿viste? Y también hay muchas fechas en las que son más, ¿viste? Que vas a tocar a otros lugares, claro, que otras. Pero bueno. Y yo te quería preguntar, ¿y sí, vos vas a ver bandas más allá de todas? Sí. ¿Te gusta ir a algún lugar, a alguna banda en particular? Y a mí a Pura Vida me gusta ir a ver bandas a Pura. Porque ahí pasa algo ahí con el... No, y voy a ver, generalmente voy a ver bandas nuevas o de amigos también, o bueno, qué sé yo. Sí, voy. A veces voy más y a veces voy... Claro, voy menos, ¿viste? Tocan fin de semana, claro, y es difícil, un viernes, un sábado. Aprovecho, sí, para ver cuando tocamos, ¿viste? Generalmente también, como compartimos fechas con bandas nuevas, bueno, ahora vamos a... el viernes tocamos mañana, en Capital. Sí, en Capital. Con bandas que no tocamos nunca. Ay, ¿dónde tocan mañana? No me acuerdo el nombre, si lo tenés ahí en sí, es en San Telmo. Julia Pérez, ahí. Es un ciclo, Boogie Nights, sí, con Un Ciervo, Radio Tribuna y DJ Fuego. DJ Fuego es el... En Kirie. Kirie, sí. Kirie. El DJ Fuego es el cantante Rus. Es una banda pop de acá de La Plata. Sí, es una fecha que organizan también el sello de Valentín y los Volcanes. Justo acá, en esta fecha, el manager nos invita a tocar a esa. Cuando acá no lo grabás, que pintó ahí. ¿Mirá? Sí. ¿Y ustedes tienen manager, no? Tenemos a la flaca, Rocío Cuevas, es en Capital. Se mueve. Y acá igual no tenemos manager acá en La Plata. Somos nosotros los que contestamos, ¿viste? Los que venimos. Sí. No, porque, qué sé yo, ya se dio un vínculo, ¿viste? Vos ponele, no sé, con Diego de Pura Vida o con Marcos de Ciudad Vieja, o con, viste, como que ya te conocés, ¿no? No le vas, claro, a mandar a hablar a un manager. Claro, ¿sí? claro. Ahora habla con un manager. Claro, claro. Manager, ¿no? ¿Viste? Claro. O ponerle los periodistas también, claro, te da vergüenza un poco. Y no, de repente te... Me da vergüenza un manager. No, pero es una boludez, porque en realidad no es que es agrandado, porque en realidad es para que vos te puedas concentrar más en la música y el chabón se ocupe de la agenda, ¿viste? Claro. Es su trabajo. Pero bueno, de alguna manera... A uno así en su lugar, a mí me da vergüenza, no sé. Un poquito, digamos. Entonces prefiero. No, está bien. Pero en Capital es otra onda. En Capital, como no nos conocen a nadie, no tenés un vínculo personal, digamos. Claro. Entonces es como que mejor hablar. Así también te... Habla con la manager. No, directamente ahí con Rocío, qué sé yo, y va y ella se ocupa. ¿Y tiene otra fecha? ¿En mayo? ¿El 14? El 14 en Celaví. Después vamos a tener otra en Casa Un Clan, en 29. Esa es acá en La Plata. Se la vi, es el Centro Cultural de 55. De 55, ¿no? Y casi 15. Sí. Fui a la fiesta final. Va a ser temprano esa fecha. Sí, cerca de mi casa. Así que temprano. Me queda bien para ahí. Viste, porque por ahí hay mucha gente que por ahí no va a Pura Vida porque se hace muy tarde. Entonces puede venir acá. Como yo, que me carga Malena, es otro integrante del programa que se me dice que soy un viejo que no sabe lo que es, parte de verdad. No salgo hasta muy tarde, porque si la vi, podría ser una buena fecha, porque si es temprano y queda cerquita de mi casa, voy a ir. Venite. Y bueno, el tercer disco, La Hora de los Pájaros, que salió el año pasado. Sí. Ahí, ¿cómo fue? El, bueno. Una mezcla de, se puede decir, los dos primeros, o quisieron hacer alguna... Quisimos volver a grabar en estudio rápido, digamos. Bien. La grabación se hizo rápido, digamos, las tomas. Después, eso fue a fines de... Lo grabamos como a fines de 2013. Bien. Y después pintó la gira. Cuando estábamos mezclando el disco, pintó que nos teníamos que ir de gira, entonces tuvimos que retrasar la salida Claro, la mezcla y todo eso, porque nos tuvimos que poner a ensayar para la gira y a organizar las fechas, ¿viste? Es como que las dos cosas no pudimos encarar las dos cosas a la vez. Así el primero que, tiene 9, el segundo 17 y este 8. 9 también. No me apareció. Bueno, sí, parecido como, sí, igual, como sí. Igual al primero. Y se grabó. Y después algunas cosas ya nos dejaron de gustar, entonces hicimos algunas tomas, digamos, regrabamos algunas voces. Y lo teníamos un tema que era de The Clash, que al final no lo pudimos poner por cuestiones de derecho, así que tuvimos que entrar a grabar otro, que es Hey Amigos, que se lo compusimos ni bien, llegamos del viaje. Y lo terminamos, después del viaje, de fines del 2014, lo terminamos mezclando y salió el año pasado. Nos vamos quedando sin tiempo. Sí. Yo quisiera, me gustaría despedirme con un último tema. No sé si lo tienes pensado, si te parece. Bueno, ¿cómo? Dice, acá nos gritan. El de los Clash. No. Después Radionauta va a tener que. Toco uno medio más. Va a tener que vender los equipos para pagar el derecho de autor. Nosotros nos despedimos antes de ir con el tema. Bueno, mandamos un obviamente. Saludo al Tigre, que no pudo venir. Sí, el Tigre también le mando un saludo a Ramiro, que hizo ahí la conexión. Bueno, hoy no pudo estar por un problema, pero te agradece obviamente que te hayas acercado al estudio de Radionauta. Está escuchando. Sí. Le agradecemos al Colo, obviamente, que nos aguantó una vez más. Ha vuelto el Colo. A Manu, que estuvo en la producción todo el programa y la verdad que ha implicado un salto de calidad en este programa de Baldosa Floja. Y bueno, aquellos nos escuchan. Cecilia, que nos mandó un saludo. Sí, también le mandamos un beso. Un beso. Y bueno, nos escuchamos el próximo jueves, que ya vamos a tener el equipo completo. Va a venir también Darío Esteves. Y lo dejamos con el último tema de Pérez. Y los invitamos, obviamente, a las fechas que tiene mañana. Bueno, en mayo próximamente. Y obviamente, cuando quieran volver, y si pueden venir los tres, armamos también algo acá en el estudio. Joya. Gracias, muchachos. No, gracias a vos. No tengo nada que hacer. darlo todo. Soy nuevo, voy donde me invitas. Bueno, debo no saberlo todo. Voy donde me invitas. Algo me dirán. Algo me dirán. Jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radionauta 106.3.